Ned, Ned, que no tengo ganas de grabar. Inter, Inter, pero... Ay, tu cabeza. ¿Qué dices? O sea, estamos aquí con cosas nuevas de filtros, de micros, de cosas. Y bien, sí. ¿Por qué hay que grabar? Porque somos podcasters. Ya hacemos un podcast. Entonces, se graba o se emite en vivo, en directo, live. Y después en formato podcast, pero... De alguna de las formas, hay que hacerlo. Ay, mi cabeza. Ah... ¿Te lavaste los dientes? ¿Hay que lavarse los dientes para grabar? Hombre, es más conveniente, ¿no? Por una higiene bucal y porque esté más fresco para que todas las cuerdas vocales que se desarrollen para afuera esté todo más despejado. Me da flojera. ¿Y eso qué quieres hablar en el podcast? ¿Si te lavaste los dientes o no para grabar? Decimos un podcast lavándonos los dientes. Bueno, hemos hecho bastantes cosas que no deberían de escucharse en otros lados. Pero bueno, esto es lo que hay, ¿no? Ay. Sí, porque eso. Sí, porque eso es una coletilla que no se debe usar tampoco. Estoy raro con estas cosas delante aquí. Pues tenemos los antipop, esto para el micro. Y después tenemos el filtro este, como para los cantantes. ¿Se acuerdan el famoso We Are The World? Sí, exactamente, con el Jackson. Exacto. Máquina. Pues los filtros esos que salían delante del micro, pues tenemos todas esas cosas, ¿no? Lo que pasa que es pillado ahí del chino bueno. Las cosas con poderío, ¿eh? Podría con respeto, por supuesto. Claro. Porque decimos eso, no es lo mismo el chino ris que el chino bueno. Como no es lo mismo el español chungo que el español bueno. Es que es la misma analogía, ¿eh? Sí, claro, esto no tiene ninguna cosa peyorativa hacia los chinos, que gracias a los chinos también el mundo está ahí avanzando para adelante, ¿eh? Exactamente. Yo con los chinos siempre me he llevado del 15. Oh, siempre te gusta mucho la comida china también, eso. Eso es un clásico decir. Claro, exactamente. Eso es un clásico decir. Si te gusta un sitio, que te gusta la comida. ¿Te gustan los italianos o te gustan las pizzas? Y así, ¿no? O la comida turca. Pero entonces al final vamos a hablar del podcast personal. Porque es que dices eso, ¿no? De que al final si tú hablas en un podcast de forma personal, es como si... Es como realmente eres más cercano, ¿no? Como los locutores de radio cuando hablan más de sus cosas, ¿verdad? Sí, pero es que hablamos cercano nosotros. ¿Qué vamos a decir? Que tenemos jodido el fregadero y eso. ¿A quién le iba a interesar que nos escuche el podcast si tenemos jodido o no el fregadero? Bueno, eso nos hace más humanos. Nos hace más normales como somos. Somos gente normal que graba en casa y que graba un podcast. Sí, pues, quedándose secundario en el fregadero. Pero, por eso, ¿qué le va a interesar a nosotros la vida de los demás? Además, estoy con los cascos, estoy con el retorno y me pongo... Ah, me da calor. Bueno, pues es que si no nos escuchamos el retorno propio, no sabemos si nos estamos dirigiendo bien al micro. Eso es básico de locución, Inter. Ay, esto es básico, eso. Pues bueno, al final, queremos hacer unos podcasts lentos. ¿No? Vamos a cambiar por el estilo. O no tengo ganas de grabar, voy a hacer un podcast lento, porque me da calor el retorno. Y esto no es el retorno del Jedi de la Guerra de la Galaxia. Que por cierto que tenemos ahí la novena trilogía para el final de año. Eso no se ha enterado nadie. No, nadie. Es exclusiva. Es exclusiva. Exclusiva de Internet que para diciembre, que el 22 o el 20 de diciembre tenemos ahí Star Wars. Ahora no me acuerdo yo el título, ¿no? Será sobre Skywalker. Eso sí me acuerdo yo. Lo que pasa es que hasta la traducción en español después tiene ahí su jugada. Pues ya, vamos a hablar de eso, ¿no? Ahora vamos a hacer un podcast de cine y vamos a hablar de la última trilogía de las 9 que van de la Guerra de las Galaxias. ¿Eh? Con eso ya tendríamos el tema para el podcast, ¿no? Así vamos a verla ya. Está tan avanzada la piratería que ya estamos viéndola nosotros, esa película. Sí, bueno, está tan avanzada la piratería. Sí, no, avanzada la piratería no. Está tan avanzado. Esto hay que cambiarlo porque si no, no va a dar publicidad en el podcast. Que está tan avanzado. Los sistemas de pago, los Netflix, los Interflix. Sí, esa es la versión nuestra, ¿no? Y esas cosas, y esas plataformas, que ya se pueden ver las pelis ahí, ¿no? Eso es lo que faltaría, ¿no? El futuro, adelantarlas antes que el cine, ¿no? Verlas por internet antes del cine. A ver, claro, o sea, todavía sigue quedando eso de que ir al cine con la clavada de precios que sale, de caro que sale el cine, y después verla por internet o si ya pillas ahí algún streaming, esos que se cayeron de un camión, ¿no? Entonces no aprovechamos nunca la piratería porque tampoco esa es nuestra función. Ay, qué fino parecemos en el podcast, ¿eh? Esa no es nuestra función. Nos parece que hayamos estudiado frente a colegio de pago, ¿eh? Que, oiga, escuchen un respeto. Frente a colegio de pago hay cosas que se quedan. Porque por lo menos están frente a colegio de pago. Claro. Bueno, nosotros somos de la enseñanza pública y bien por la enseñanza pública. Aunque hay de todo. Hay de todo. Hay buena y mala como todo en la vida, ¿no? Efectivo Wander. Hace tantos años y sigo diciendo efectivo Wander, ¿eh? Sí, no, yo creo que eso es ya una coletilla tuya de por vida que ahí estamos. Entonces, ¿qué quieres grabar de forma lenta? Sí, y sin musiquita, sin efecto, sin nada. Este podcast va a ser así ahora, sí, lento. Así, suave, como a fuego lento, como la comida. La buena comida, se hace fuego lento. Esto de los fuegos fuertes, que le largas ahí el 5, el 6, el 7, el 8, para las cocinas eléctricas, para el gas le metes todo a fuego ahí a gas, eso se quema y eso después no sabe a comida. Y qué curso culinario tan rápido has dado, ¿no? Y es que estoy alucinando de que es que Inter es... Bueno, Inter cocina, ¿no? Es el podcast recetario de cocina. La cocina a fuego lento y con salsa es mucho mejor que así. Ay, ay, bueno. Y pensé que no tenías que decirlo, ¿ves? Como no tenemos ahí ni vergüenza. Es que no tenemos ahora guión. ¿Dónde está el modo del guión? El guión está por ahí. ¿Dónde lo dejaste? Ay, mira, ¿ves? Estamos así a modo de guión sin condón, ¿no? Ah. Esto es lo que tiene. Que se pasen los podcasts así, hombre. Claro, tenemos que decir que por fin tenemos un patrocinador. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Así vamos a estar todo el podcast. Ahora lo has dicho tú. Podcast, ¿no? Bueno, ahí estamos exactamente. Porque José María García, de la radio toda la vida en España, la radio deportiva, lo dice así, podcast. Y en la Real Academia de la Lengua Española, que es la de limpia, fija y de esplendor, que parece más un lavavajilla que otra cosa, como decía una profe ahí de Fran, el del podcast, ¿qué estaba diciendo yo? Pero ya me pierdo, eso. Pues lo he reconocido como podcast con acento, podcast. Una palabra anglosajona con acento, manda rosa a internet. Exactamente, porque eso ahí estamos un poco más en eso que decimos al final, podcast o podcast, pero es que esto al final es un podcast, ¿no? Siempre lo hemos dicho en este podcast, que el palabra no hace bien para la lengua española, porque es un palabra en inglés, y aunque se adaptan muchas palabras en inglés y cada vez más, y se reconoce en la Real Academia de la Lengua, pues esa mezcla de un lenguaje y otro, ese Spanglish, Tendríamos ya capítulo eso, si vemos la película en versión original o versión doblada, como lo hemos visto toda la vida en España, que eso nos ha perjudicado para aprender idiomas, para aprender el inglés, porque no hemos hecho los oídos al principio con las versiones originales, y eso que hemos tenido grandes dobladores en España, como el grande Constantino Romero, la voz de Darth Vader, exactamente, y muchos más, todavía quedan grandes dobladores, después hay otros que no tanto, pero bueno, como en todo. ¡Ay, que me estoy agobiando! Te estás agobiando ya. ¿De qué? Si esto digo que es un poco lento, ¿no? A fuego lento. Tranquilidad, sin música, sin efectos, sin cosas. Es que tenemos un compa que nos llama por ahí que somos como los reyes de los efectos. El Elvis Presley de los efectos. Y tampoco es para tanto. No, lo que pasa es que después Franco cuando se pone a editar, pues se emociona y que si mete un sonidito para acá, si mete un sonidito para acá. ¡Ay, si nosotros no contáramos! Lo que hace cuando no tienes vida y esas cosas y te pones a rebuscar con los audios y musiquitas y tal, y como parecía que quieras conquistar a alguien con esas musiquitas. Es lo que tiene. Mira, teníamos preparado cosas por ahí, pero no, como digo, como está aquí, no vamos a poner entonces audios ni de música ni esas cosas. No, para este podcast no. Entonces continuará lo siguiente. Sí, que se ponemos así dos o tres podcasts así, pero ya para lo siguiente sí meteremos las cositas de músicas y tal, eso. Tengo una canción ahí buena para dedicatoria y para los potescuchas, los oyentes. Ah, esa la escuché. O sea, está buena, ¿eh? Está buena ahí para... Es una canción conquistadora. Sí, lo de los podcasters conquistadores, ¿no? ¿Cómo estamos de nivel de decibelio? Pues estamos como de pasta. Tieso, ¿no? Sí, llegamos ahí a menos... Tenemos picos de menos 16, menos 15... ¡Opa! Y ese golpito al micro y así le ha dado ahí un golpe de decibelio más alto ahí. Podemos hablar como de decibelio, como si nosotros supiéramos aquí de señales. Los decibelios son el volumen, ¿no? El nivel del sonido, ¿no? Y por eso está lo de la medición de decibelios cuando estás haciendo, escuchando música, pues, por ejemplo, donde vivimos hasta las 10 de la noche, eso se permite poner la música alta, ¿no? A un nivel de decibelios permitido. Y eso es a veces los niveles, los volúmenes. Que esté el sonido, y pues eso se trabaja con los decibelios. Sí, yo recuerdo el programa de radio de plásticos y decibelios. Efectivamente. De Julián Ruiz, si no me equivoqué yo en el nombre, el apellido sí. Efectivamente, digo yo ahora. Y que sigue existiendo la web, sigue existiendo por web, plásticos y decibelios. Plásticos de lo que venía de los vinilos, ¿no? Que esa es otra. Este podcast puede anunciar. Y también tenemos otra exclusiva mundial. Sí, vosotros somos el podcast de las exclusivas. Que el casete vuelve en 2019. El casete, exactamente, el logo de Interinet, gracias a nuestro maestro Jedi José Jiménez. Que tenemos eso ahí, que desde un principio el casete. Nosotros lo hemos puesto el casete para entender lo que eran podcasts, porque era cuando Frank, el del podcast, grababa los programas de radio, los grababa en cinta de casete, que tiene programas, música, cositas de amor y varios. Sí, por eso cuando se hacían las primeras pruebas de Interinet lo grababan en microcintas de casete, las pequeñitas, lo que eran los casetes pequeños. Así que digo, que ojo al dato ahí, porque hay bandas, músicos que están publicando en casete, como se ha recuperado el vinilo, también que se están publicando en vinilo, pues también el casete, el sonido de los casetes. Sí, que ahí tenemos el compañero Oscar del Cronovisor y Raúl, que bueno, que ahorita ahí las colecciones que tiene el compañero Oscar ahí sobre los casetes y casetes. ¿Sabes que está en francés que se dice casetes con dos S y dos T? Y en español se pone más casete con una S sola y una T. Un poco de cultura, ¿no? Es que la Wikipedia ha hecho mucho daño, porque parece que conocemos más. Y también, como decimos, eso hay sobredosis de información. Recuerda que siempre la Wikipedia, nuestro compañero Valterio de Bonus Track. Ahí estamos, Bonus Track, como siempre. Casi un programa de radio, casi un podcast. Como también el Cronovisor, que es un programa de radio. ¿Eh? Y podcast también. Y también más podcast que compartiremos por aquí. De lo bueno, de lo que hemos conocido por Twitter, que no conocemos todavía personalmente. Bueno, personalmente, que no conocemos por internet, porque ya personalmente es más complicado nosotros, que estamos más alejados de todos. Estamos tan cerca y tan lejos, ¿eh? Eso sí, exactamente. Estamos tan cerca y tan lejos. Desde las Islas Canarias, desde España, al lado de África. Y también, sin decirlo de forma peyorativa, es nuestra situación geográfica. Y efectivamente que podemos y hacemos un podcast desde una isla. Así que eso suena ahí bonito, bonito, bonito, bonito. Exactamente, desde la isla de Tenerife, con el Papi Teide. Así que eso es también la posibilidad de hacer un podcast. Canarias es mucho de, siempre ha sido mucho de radio. Con lo de los podcasts, han salido más podcasts desde aquí, pero faltan todavía que salgan más, porque eso también es lo bueno, que salgan más podcasts y después no estén, pues es como normal, ¿no? Unos no pueden continuar y otros no, que salen. No me emociones con esas cosas, que si no, nos vamos a emocionar. Y después se me pone la lagrimilla fácil. Y para buscar más audiencia, para buscar más pico, que en este lado del play, en este minuto, tal, nos escuchen más y ¡bom! Y demos un pelotazo. Sí, demos un pelotazo también. Que, por cierto, hablando de pelotazos, ya estamos logrando salir en Spotify. Exactamente. Hemos tenido que hacer una jugadita porque teníamos problemas para que saliéramos en Spotify. No se reproducía en Spotify. Y gracias ahí también a nuestra ayuda de nuestro hermano José Jiménez, pues también hemos conseguido otro camino para ya salir en Spotify. Sí, no van a estar todos los podcasts ahí, sino los últimos podcasts que salen, porque de momento no lo hemos tenido que hacer de esa manera, ¿no? Pero estamos saliendo poco a poco en Spotify, vamos a dar el pelotazo. Porque Spotify está apostando por lo de los podcasts, porque el consumo de los podcasts aumente allí, y también está cambiando este escenario, net. Sí, porque está diciendo eso, que bueno, que nosotros la idea de los podcasts siempre ha sido más difundirnos por todas las partes que podamos, para llegar a los mayores oyentes que se pueda, y decir, bueno, pues puedes escucharnos aquí, puedes escucharnos allá, donde estén los oyentes, ¿no? Pero también está eso de que te quedes en ciertas plataformas para ahí, pero bueno, eso ya son ya para el tema de estadísticas y para el futuro tema publicitario, si pasará o cosas, ¿no? Pero para tener realmente un control de estadísticas y esas cosas, pues hace falta, pues, que estés más en un sitio que los datos, ese big data de los podcasts, pues se queden ahí registrados y bueno, pues uno de los sitios punteros está esperando que sea y será. Realmente se espera en principio, o sea, Spotify, ¿no? Así que eso, que me he puesto serio todo el sino. Ay, sí, yo estaba concentrado escuchando, la verdad. Porque ya me he olvidado hasta que me molestan los cascos, los auriculares cuando escuchamos el retorno, que decía que me molesta, ¿no? A mí me gusta, la verdad, que grabar más sin escucharme por los cascos porque me da calor. Aunque ahora no estamos en tiempo de calor cuando estamos grabando este podcast. Pero ya sabes que el podcast es atemporal, si queremos que sea así. Y realmente su naturaleza es más atemporal. Pensé que si hablas de cosas de actualidad y eso, pues ahí es donde tienes que adaptarlo de otra manera. Pero me estaba concentrado escuchándote el retorno tuyo. Ay, Dios, me he emocionado con eso. Me he emocionado con eso tanto, tanto, tanto, que ya no sé ni cómo emocionarme más. Voy a llorar. Espera, que no vamos a poner FX de lágrima, porque te ha quedado fatal, ¿eh? Sí, me parece que no es creíble, ¿no? Ay, mi cabeza, eso es el resumen de este podcast final, que se dice que sí. Podcast. Porque estamos hasta los podcasts. Sí, estamos hasta los podcasts, porque hemos tenido ahí unos meses de celebraciones de podcast, lo que queda por celebrar. Y eso, estamos hasta los podcasts, tío. ¿Qué? No nos lo van a creer, pero es que estamos hasta ellos, ¿eh? Así que al final es que vamos a saturar a la gente, porque tanto hablar de podcast, no, hay que hacer el podcast. Haz el podcast y no la guerra. Oh, esa es la frase que te quedó. Es que es así. Porque esto al final es hacer un podcast. Y la cosa está eso, que lo hagamos, lo escuches, y si estás al otro lado también, incluso lo quieres hacer tú, pues te animas y lo haces ahí. Y nos puedes utilizar a nosotros si quieres, nuestros cuerpos, nuestras almas, nuestras voces y todas esas cosas. Qué bonito te quedó. Estoy emocionado otra vez, es que no, porque no me quedan lágrimas, ¿no? Porque si no, es que directamente echaría a llorar y esas cosas ahí. ¡Ay, mi cabeza! Bueno, pues esto, digo, ha sido nuestro momento, este podcast relajante, pero así como una descarga, ¿no? Una descarga, como se descarga los podcasts, se escuchan en Play o se descargan, y esto es lo que ha sido más esto, ¿no? Así que nos queda eso exactamente, esa descarga, ese Play, y así también se hace un podcast, y exactamente esto, y esto es un ejemplo. ¡Un podcast! Ahí estamos, ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Besotes! Y abrazotes. Espérate que espérate. ¿Espérate qué? ¿Que vamos a ver el stop ya? ¿Hay que parar ya? Esto es un no stop. Esto es un no stop. Así aquello del podcast continúa. Así aquello de la leyenda continúa. El podcast continúa.